agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, que estás loco de atar. Estamos una vez más en este maravilloso programa dirigido para gente fantástica y fabulosa. Pues no, dilo. Estamos en una mierda de programa y está dirigida y hecha por estúpidos y para gente estúpida, por eso es todo es mentira. Para descerebraos como vosotros, hombre. Bueno, tenemos lo típico, un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y un teléfono al cual sí debéis llamar, que es el 088, donde unos maravillosos chicos con peloteras de goma, porras y cubotanes y todo tipo de armamento para dispersar multitudes, os pondrán calentitos y a la sombra. Y luego encima tienen quejas de que no defienden a los maderos cuando les incendian los coches. Claro, como están dirigidos por CIU, claro, pasan ahora de los maderos y los dejan a los pobres desprotegidos en la Jefatura Superior de Policía. Sí, sí, sí, sí, eso es una vergüenza, hombre. Que los pobres maderos con lo que se sacrifican por la unidad de España tengan que venir estos separatistas de mierda a dejarles en la estacada. A que desde aquí incentivamos que se líen a mamporros sin ningún tipo de problema, tanto gosos como maderos. Claro. Que porque se líen a hostias entre ellos. Porque da igual la bandera que defiendan. Un pero madero, el caso es que un se, policía que se zurren policía, entre ellos. Ahí está. Que se zurren entre ellos. Mientras nosotros nos riríamos. Luego, pues también tenemos un correo al cual nos podéis mandar besitos, insultos y todo lo que se os ocurra, que es todo guión es mentira@hotmail.com. Ah, existe y todo ese correo. Sí, no lo decimos muy a menudo, pero bueno, de vez en cuando lo dejo caer. Corro que por otro lado solo lo utiliza algún que otro pesado. Pues sí. Básicamente. Bueno. Como suele pasar en estos casos. Es lo que nos merecemos. Y sin más dilación empezaremos a entrar en materia. Doncs bé, la Barcelona de Trias encén les ires veïnals. I no sé per què, perquè Trias és un alcalde de puta mare. De puta mare, no? Com sí, ese dominio sí. De la R. De puta maga. Onada de mobilitzacions contra la decisió de l'alcalde de Siu de privatitzar el Port Vell i convertir altres espais públics en recintes destinats a l'oci i al turisme de luxe. Pues bien hecho. I clar, jo trobo que és algo molt adient per la ciutat que el turisme de luxe se senti com a casa seva. Y aparte, el puerto está muy viejo y huele a orines y a vómitos y a otras podedumbres aún peores. Pues nada, ahora lo limpiarán, lo dejarán bien bonito y que solamente se paseen los ricos, como debe ser. Y que hasta los ricos, hasta cuando vomitan, huele bien y todo. Claro. Hombre, es que los ricos cuando vomitan, pues vomitan caviar, langosta, cava de esas botellas que valen 24.000 euros. Ahí y, que... y cuando defecan también. Claro. Cagan gloria. Hombre, los que cagan mierda sí. Y que podedumbre y que huelen sí. Mal son los pobres. Y son hasta tan elegantes que hasta huelen bien los pedos. Claro. Hombre, es que para... ¿Cómo ves a mucha gente del populacho que cuando se tira un pedo un rico y inmediatamente introducen su careto, su hocico dentro de su ano? Claro. Para poder absorber totalmente sus fragancias. Sí, sí, sí, sí. Es que además de guapos y además de listos y además de oler bien, los ricos pues se merecen que Barcelona esté a sus pies, que las clases populares de esta jodida ciudad... se vayan lejos. No digo al Extraradio porque el Extraradio pues también lo vamos a hacer para los ricos. O sea, no sé, que se mueran directamente. Sí, porque ahora ya no hay curro tampoco, ni siquiera para explotarles más. Claro, como ya deprimidos ya están a tope y ya no se les puede exprimir más. Bueno, yo creo que se les puede exprimir hasta más. Siempre, todo, siempre. Siempre se les lo puede lo que pasa exprimir que más. Evidentemente sobra gente. Y claro. Vamos con los amigos de Ciu. Pues sí, Xavier Trias va presentar-se a les municipals del 2011 anunciant que simplificaria els tràmits administratius i augmentaria les partides per a serveis bàsics. En un primer moment, el seu mandat va gravitar sobre aquests eixos que també proposaven contenir la despesa i buscar amplis consensos davant les escadusseres arques públiques. Doncs bé, després d'un any i mig, però, l'alcalde de Siu ha optat per una política business friendly, que segons la majoria d'entitats i grups d'esquerra ha oblidat demandes tan necessàries com la remodelació de la plaça de les Glòries, el Bon Pastor, l'Eix Sagrera. Aquesta paràlisi cal afegir-hi la privatització d'escoles bressol, o sigui, que és que els pobres, però que paguin. Ostres, que tenen que portar els nens a l'escola bressol per collons, perquè estan treballant ahir tropacientes hores. Doncs, no, bueno, que ara està quasi tot el món en el paro. Ja, pues nada. Pues las escuelas bressol pues privatizadas y caras y para la gente... Sí, como se hace antaño. Sí, no, o como se quiere hacer a saco paco, que antaño todavía se cortaban. No, pero antaño tampoco, los hijos de la clase obrera tampoco nadie iba a la guardería. Ya. Claro. No, es que están mal acostumbrados los pobres. Sí. De llevar al niño a la guardería y ala. Pues nada, ahora que se jodan, ahora... En plan canguro, a llevar al crío a todos los sitios donde vayas tú. Claro. Como los canguros. Ahí está. Ahí con la bolsita y ya está metido, introducido. Doncs bé, ha incomplert també de construir un parc de l'habitatge de lloguer a preus assequibles. Qui s'ha cregut això? Qui l'ha votat pensant que faria assequibles a les vivendes de Barcelona, aquest paio? Qui l'ha votat pensant que faria això? Pues los hay, ¿eh? Sí, aunque sí. Parezca mentira, los hay. Hay mucho inocente por ahí. Y mucho eunuco mental, sí, sí, básicamente. I tant. O de garantir equipaments per a Ciutat Meridiana i altres barris especialment de pauperats. En lloc d'això, Trias desplega un model de ciutat més pensat per al turista que per a la ciutadà. Així ho denuncia la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona. I el turista d'élite, també. Hombre, evidentemente, el mochilero no interessa. El mochilero ni el turismo de borrachera tampoco. Claro. Ni el de litronero o de botellón. como nada, se le quiera llamar, nada, nada. El turista, el turista de clase sí. baja o obrera, eso no interesa. Tiene que ser el turista que vaya alojamientos como mínimo de 5 estrellas. ¿Eh? Claro. Y me estoy quedando a un corto. Por eso que hay falta aquí que los turistas pues se organicen y hagan una manifestación exigiendo hoteles de 5 estrellas, porque es que hay pocos. Y basta ya de vuelos baratos. Claro. Hombre, es que tú te crees que un turista de los que están bien vistos aquí en Barcelona tenga que volar en clase turista, nunca mejor dicho. Pues no. Ellos, contra más paguen, pues más contentos, pues porque entonces el servicio es mejor, entonces pues... Y aparte pues que se sienten muy contentos de tener ellos unos pocos, mucha pasta, mientras la mayoría no tiene casi nada. Claro. Eso es genial. Claro, eso, vamos, eso les da una alegría. Sí. Doncs bé, posa com a exemple, que és la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona, el projecte de l'Ajuntament de remodelar el Passeig de Gràcia per convertir-lo en una artèria comercial d'alt nivell. Ah, que por cierto que esta semana ya han hecho las jornadas de shopping. Ah, sí. Al libre el Paseo de Gràcia, han cortado el tráfico y todo eso. Claro. Aquí sobran sí. equipamientos. Abiertas hasta la 1 de la madrugada. Claro. Para que la gente pueda comprar todo lo que quiera. Que ahora sobra el dinero. Claro. Bueno, a algunos les sobra el dinero, a otros no. Pero lo divertido es que los que no les sobra el dinero también caen ahí. Sí, son tan gilipollas que en lugar de pedir que haya más cultura y más accesos a los barrios, pues mira, se van a comprar al Paseo de Gracia. Sí, y ahora que se acerca la Navidad es luego al Corte Inglés y la patinar. Claro, está la pista ahí. Ir patinando al centro comercial. Sí, lo que ya dijimos alguna vez. Sí, que ya nos repetimos. Lo pasa que eso sí, también recomendamos que sea, como ya hemos repetido, que sea permanente esa pista durante los 365 días al año o 366 en caso de año bisiesto. Sí, los meses de julio y agosto ahí patinando, claro. Doncs bé, remodelar el Passeig de Gràcia per convertir-lo en una artèria comercial d'alt nivell, restringir els accessos al Parc Güell, augmentar les tarifes del bicing o privatitzar el Port Vell perquè esdevingui un emplaçament per a llocs de luxe. Por supuesto. Clar, com ha de ser? És que Barcelona, doncs, ha de ser una ciutat guapa pel turista ric i la gent, les classes populars i pobres de la ciutat, doncs, jo què sé, pues... Que se jodan por ser pobres. A la càmera de gas, ja, directamente. Bueno, los que hagan falta los explotaremos y los otros los mataremos. Claro. Un projecte contra el que lluiten diverses entitats de la Barceloneta, que és un barri de chusma. Bueno, pues també últimamente también se está agrandando. Bueno, está subiendo, pujando socialmente, como fue el caso también de Poblenou. Y la mina. Sí. Que la mina siempre ha sido el barrio de los gitanos aquí en Barcelona y ahora están haciendo pisos de alto standing. O sí, sea que y al ladito del Fórum. Sí, sí, sí. Amb el suport del Consistori, l'Autoritat Portuària de Barcelona i Salamanca Group, de la mà de Marina. Salamanca? 92. Sí, és un grupo d'estos, hay un conglomerado de empresas. Por lo que veo, aquí veo relaciones también de CIUPP, ¿eh? Hombre, relaciones, eso es poco. Sí, sí. Ahí directamente... Total, como son hermanos de clase... Hacen orgías ya. Son hermanos de clase y básicamente se caracterizan por lo mismo, por explotar todo lo que pueden y más a los suprimidos. Claro, y luego están con el rollo de las banderas, la guerra de banderas, que esa, vamos, el que se la crea es que no se ha parado a pensar un poquito. Y sí, luego son iguales, pretenden a lo mismo. Claro. Chiquillos y chiquillas, no se engañen, sí, son sí. lo mismo. Son la burguesía española, la burguesía catalana, que se dan un morreo interminable. Sí. Y luego siempre están los tontos útiles que dicen los izquierdosos de derechas. Sí, también. Pues bueno, ya me he perdut. Pot crear un reducte de megas rics al costat d'un barri castigat per la pobresa i l'exclusió social, afirma des de la plataforma, que exhibeix un estudi segons el qual l'operació no portarà valor afegit ni servirà per millorar el desenvolupament de la Barceloneta, sinó ben al contrari. D'acord amb aquest estudi, els nous llocs de treball estaran concentrats en l'àmbit turístic del Moll, un model dependent i costós, ja que les infraestructures i el seu posterior manteniment serien a càrrec del sector públic. La plataforma indica que el projecte no genera sinergies entre la població autòctona i les seves necessitats reals. Més aviat, són davant d'un model de negoci els beneficis del qual es concentren principalment en l'operador privat En aquest cas, l'empresa concessionària Salamanca Investments, citen els experts. A la comarca del Port Vell també s'afegeix l'exregidora de Ciutat Vella, Itziar González. Sí, esta es una societat. Está tan maja. Para aquí, bueno, que fue la que desalojó... Entre otros, el chino. El chino. El ala también lo desalojó. Sí, sí, sí. Hombre, como no eran locales para gente bien, sino que eran locales para chusma y para sí. y para frikis varios. No, pero en su caso como van de izquierdas y de guays, de progresistas, estas cosas, del Fórum de las Culturas. Sí, decían que sí. la altura del techo era demasiado baja. Claro. Demasiado baja. ¿Qué pasa? ¿Que allí entraba gente que medía 3 metros o qué? Pues sí. Debe ser por eso. Se tropezaban luego en los techos. No sé, pero en concreto la tenencia del chino decían que les hacía falta una salida de incendios, que el techo era demasiado bajo, que... Bueno, en fin. Hombre, pero ahí nunca se ha visto a alguien que haya tropezado con la cabeza en el techo, ¿no? Que yo sepa. Eran excusas que ponía esta señora, pues porque... Para limpiar el barrio, joder. Para limpiar el barrio, para que no desentonara con el hotelazo ese de 4 estrellas redondo que hay en la Rambla del Raval. Ni más ni menos. Claro, y que eso quedaba muy feo y que fuera de lugar, básicamente. Y esos pisazos de UGT que también hay construidos al lado. Justo al lado también. Sí, sí. Bueno. Continúe. Continúo. Una altra font de protesta es troba al Parc Güell, on Xavier Trias preveu el seu tancament perimètric i per torns arguint la saturació de turistes que el visiten, un fet que suposaria un gran perjudici per als residents del barri de la Salut, que fins ara l'utilitzen de connector amb les seves claro, cases... Claro, así ya tendría menos salud con accidentes. ya viene aquí el humor d'assessor. Sí, sí. Claro, barrio de la Salut y tienen accidentes, pues ya no hay salud. Ya. Ya tiene que ser el barrio de la enfermedad. Pues mira, la gente que vive en el barrio de la Salud justamente tiene que atravesar el Parque Güell pues sí. para ir a los diferentes equipamientos del barrio. Y si lo hace de pago, pues entonces esta gente que te va a tener que pagar ahí como si fuera en el metro. Pues sí. Pasando la tarjeta. Sí. Será también beneficioso para su salud y subir las cuestas que hay. Claro. Aquesta xarxa d'entitats tem que, tot i aconseguir que Trias l'ajornament de la mesura fins al gener del 2013, l'operació s'acabi aplicant sense sotmetre's a la consulta. Va, consulta per què? Anda ja. Nosaltres fem el que surt de rota dels ovaris. Dels ovaris i punt. I la gent a callar i a tragar. Amb tot, la plataforma retreu a l'alcalde de Siu que aposti per una ciutat encarada al turisme permissiu, com es demostra amb el cas del Port Vell, on les molèsties que els busos turístics estan provocant en diferents zones de la ciutat. Una Barcelona que, a parer de la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona, es gira d'esquena a les demandes veïnals mentre esdevé un gran parc temàtic carregat de souvenirs turístics. I això és el que volen Trias. Hala. Hala. Bien hecho. Pues ahora vamos a cometer un sacrilegio, que será el tema de ultimátum de... De un CD que han reeditado ahora del 2012, Ultimátum era un grupo ochentero que desapareció a final de los 80 y ahora la crisis esta de los 50 que les da a esta gente. Ahora y todos vuelven. Entonces sí. han hecho un CD reeditando dicho éxito. Y sonará pues cuando suene. ¡Vuestra puta calavera! Voy a ir al cementerio a desenterrar las tumbas para sacar a vuestros muertos. ¡Sacrilegio, vuestras almas! ¡Sacrilegios! Sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. Entraré en las iglesias y escupiré en el altar. Vomitaré en el confesionario, vomitaré hasta explotar. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. Voy a ir al cementerio a desenterrar las tumbas para sacar a vuestros muertos. Sacrilegio, vuestras almas. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. Vamos con un mini serial de la sección antiprohibicionista y con una relación que os pondrá a todos, a tono y a todas: cocaína y fascismo. Que no le dan a la farlopa sí. Ni nada a los fachas. Todo por la patria, todo por la napia, como diría el otro. Y todo por la pasta y por los billetes. Sí, sí. De todos he sabido que las drogas tienen un halo mágico que desprende inspiración, enganchando a la gente a crear historias, disfrutar de las visiones y sensaciones que se experimentan durante su uso. Lo mismo se puede decir del alcohol y su faceta desinhibidora a la hora de expresarse mejor o sentirse más a gusto para expresar emociones difíciles de tomar cuando uno está sobrio o incluso imposibles de imaginar de antemano. La eterna imagen llena de glamour, repetida hasta la saciedad en libros, películas y canciones, de la aspirina a la mañana siguiente para quitarse el dolor de cabeza, e ir recuperando poco a poco la cordura y la sobriedad mientras uno se pregunta en realidad ¿qué coño pasó anoche? Y se encuentra con una sorpresa en la cama, unas heridas en el cuerpo, menos dinero en la cartera o simplemente llamadas anónimas en el móvil. ¿A quién no le ha pasado estas cosas? Puede algunas veces acarrear más problemas que la inocente diversión planeada, ya que el colocón inicial puede enredarse hasta el punto de crear ficciones basadas en las más puras y retorcidas psicosis. Un viaje puede ser la fuente de inspiración para una historia, pero el que la narra siempre corre peligro de quedarse sin combustible para continuarla y recurrir cada vez más y más al alcohol y a las drogas para seguir avanzando sin darse cuenta de que en realidad la fantasía poco a poco se va adueñando de su vida y que su obra ficticia tan solo es una excusa para alimentar su adicción y mantener su mentira. La típica historia de conocí a una rubia loca que me hizo perder la cabeza es un claro ejemplo de ello, y al final siempre termina con el consabido: me utilizó hasta que me hizo perder mis últimos ahorros. Mientras entregando. Bueno, pero es que, perdón el inciso, una persona que le pase eso, pues ya no es cosa de las drogas, ¿eh? Es cosa un poco de que es imbécil, ¿no? Sí. Básicamente. Mientras entre llanto y llanto. Cuando... Pero las drogas no te gilipollan. Sí. Si eres gilipollas de antes. Eso es porque ya eres gilipollas sí. de antes. Sí, que los hay que ya lo hacen gilipollas. Sí. Y otros que se hacen más. Vaya. Mientras entre llanto y llanto, cuando ya todo está perdido, el pobre infeliz solo recuerda las noches de champán y cocaína y los polvos que no eran en realidad tan salvajes como en aquel momento de la copulación le parecían. Otras historias son aún mucho más tristes, y aunque no envuelven sexo de por sí, se conllevan acarreadas delirios de grandeza donde el protagonista es un triunfador nato cuya osadía regada por alcohol y drogas le impulsa a creerse el centro de la creación y el amo de su campo profesional. Para los que alguna vez hayan leído el gran libro de los Alcohólicos Anónimos, tan solo bastará decir que esa es la historia de Billy, quien durante los años 20 y 30 se forró en Wall Street y después lo perdió casi todo a medida que su alcoholismo iba en aumento. Hoy en día el modelo sigue igual y cada vez son más los jóvenes que me encuentro embalontonados al caer la noche con un par de cócteles de más y unas cuantas rayas. Todo es sexo, dinero y un poder maligno que les hace sentirse los reyes del universo mientras dura la farsa y cae la noche, llegando a la mañana siguiente con más ganas de continuar el ciclo vicioso del consumo, de la fantasía por vía nasal y el bajón que produce la realidad al verse fuera de las luces de neón y los ambientes donde la apariencia dicta las normas de conducta. La vuelta al trabajo, quizás como en el cuento La Cenicienta, les hace pensar a todos que el príncipe azul en forma de polvo blanco volverá la noche siguiente para transformar a los trabajadores de a pie en poderosos mercenarios de la noche en busca de aventuras y compañeros o compañeras con quien quieren escapar de una realidad a caballo entre lo que desearon la noche anterior y las frustraciones que les producen el nuevo día. Tal vez quien solo consuma de vez en cuando no solo no sufra de estos síntomas, pero cuando lo ocasional se vuelve hábito, la razón acaba por perderse igual que las formas y las maneras. La cocaína vuelve a uno egoísta, codicioso y avaricioso, haciendo girar al mundo a su alrededor sin importarle un bledo a los demás. Todo vale para conseguir el clic que los haga de nuevo funcionar al ritmo de sus deseos. El sexo imaginario como colofón al culto del placer se convierte en el centro existencial y para ello quien toma coca como cualquier otro depredador estará dispuesto a llevarse a quien sea por delante. Acaba por él la primera parte, recordar que se titula Cocaína y fascismo. Hasta ahora no aparece el fascismo, pero bueno. Pues es un poco así rebuscado la cosa. Ah, creo. Bueno. No emplea el fascismo directamente. Bueno, ¿quién era el notas ese que voló por los aires y su hijo es un cocainómano de pro? No lo sé ahora mismo que te refieres. Ay, mierda. Luego se nos acordamos, pero lo diremos. Tengo un cerebro de mosquito. Bueno, eso no es nada nuevo, pero... Y ahora vamos con un tema de mordazas. Como está un poco liada la cosa, no sabemos qué tema saldrá. Yo diría que sale el tema Chiapas. Pero bueno, puede salir cualquier cosa. Sí. Los verdaderos depredadores del país son la alta burguesía explotadora, banqueros, comerciantes, industriales, inversionistas, caciques y terratenientes y las empresas transnacionales. La oligarquía eclesiástica, pero no confundir con el clero pobre y progresista. Y el ejército y, por supuesto, la burocracia sexenal. ¡Salud, Chiapas! Sangra. Bueno, Inestrillas era el cocainómano en cuestión, que no me acordaba de él. Ah, sí, sí. Que, fascista. Que fue que su viejo, pues, subió por la vía directa y rápida hacia Dios. Claro. Sí. Como todos. Por los aires, igual que bueno, Carrero. Sí, igual que Carrero. Sí. Pues bien, vamos a leer una noticia sobre ese actor, ese gran actor, Arturo Fernández. ¡Hostia! Ese guapetón de tantas y tantas películas y obras de teatro. Su latiguillo preferido es Chatina. ¡Chatina! Sí, sí. Pues bien, este señor apareció por televisión y dijo, no hay que salir a la calle. Y cuando se sale, coño, sal con gente guapa. Porque en las manifestaciones... Yo en mi vida he visto gente más fea. Y no me puedo imaginar en qué medio lo ha dicho eso, ¿a qué no? ¿No será en uno que acaba en guía? Pues sí, y el programa en cuestión, El Gato al Agua. Sí. Pues sí. No hace falta añadir nada más de la corriente ideológica que profiere el Chatín. Pues sí, ya nos lo podemos todos imaginar. Pues he leído por ahí que este hombre, su padre, era de la CNT. Y se exilió a Francia. Y se exiliaría... Se exilió más lejos aún cuando descubrió cómo era su hijo, ¿no? Sí, supongo. Pues bien, se refería a la gente que salió a las manifestaciones del día de la última huelga general, el 14N. Y es que son tan guapos los ultrafascistas estos de este canal de televisión. Sí, el del Parche, sobre todo. El del Parche es guapísimo. Sí. Y ya no llevan la moda del bigotillo como en las gafas oscuras como antaño. No. El bigotillo de orden. No. No, pero bueno, pero de todas maneras lo llevan grabado en la cara. Hasta Ansar se quitó el bigote ya. Sí. Uh-huh. Esto ya, vamos, es que... Y Ansar lleva unas greñas que bueno, que debería... Sí. Bueno, pero eso es cuando ha evolucionado su ritmo de vida. Ahora se ha convertido en un liberal. Sí. También en su forma de vivir. Ajá. Uh-huh. Y ya una vida loca, se deja las melenas, luego puede beber tranquilamente varias copas y luego conducir y luego al mismo tiempo realizar 4.000 abdominales acompañado, eso sí, de su personal trainer. Y Dan. Todo a la vez lo hace. Claro. Es un hombre, pues, de los tiempos que corren hoy en día. Adaptado sí. A... Y políglota. Sí, sí, habla inglés, ¿no? Y francés incluso. Joder. Y hasta catalán en la intimidad habló una vez. Sí, sí, sí, sí. Figúrate. Ya... vuelve Ansar, por favor. Sí. Que retorne. Aunque ya. Su esposa también es genial. España le necesita. Ana Butel también. Bueno, menos mal que está Ana Botella. Bueno, pero es que yo lo que siempre digo, que estas mujeres que gobiernan en algunas comunidades autónomas o en algunas ciudades de España, que son todas del PP, pero de la ala dura, están ahí porque es que los hombres no tienen cojones. Claro. Y ellas tienen... que abandonar sus labores femeninas tradicionales para coger las riendas de las ciudades o de las comunidades autónomas que ellas gobiernan. Tal como tuvo que realizar Isabel de Castilla en su época. Claro, porque los hombres porque no tienen... Fernando Católico era un calzonazos. Claro. Que se sepa. Claro. Y estas mujeres, grandes patriotas, y sobre todo, pues, unas tradicionalistas que conservan, pues, todas las tradiciones del hogar, sí, de bueno, la familia... No anticipemos aún que luego vendrá algo relacionado con esto. Bueno. Alguna cosa era... Ya hablaremos. Es que me enciendo. Porque es que estamos gobernados por una pandilla de maricones. ¡Ay! Que les faltan un par de lo que ya sabemos que rima con... Olis. Con maricones. Sí. Pues bien, entre las risas de los contertulios, Fernández se refirió como manada a la gente que protesta en las calles, a los países que viven del turismo. Si un día les da por poner grandes fotografías de cuando salen a la calle aquí y ponen con lo que te vas a encontrar, aquí no viene el tato, afirmó. Hombre, claro, porque hay gente tan fea. Joder, pues lo que tenía que hacer el Chatín Arturito, tenía que clonarse. Claro. Hacer miles de clones y llenar las calles de gente con el rostro de Arturito. Claro, y además yo ya me imagino el rostro de Arturito, por ahí clonado, en sí. Diversas manifestaciones de estas, de los guarros y de los antisistema, con las caras tapadas, con rompiendo lunas de los bancos y esas cositas que hacen estos feos y feas manifestantes. Sí. En fin. Ten en cuenta que él jamás, con lo guapo y hermoso que es, jamás taparía su cara. No, hombre, claro que no. Pero le pondrían guapo, quienes yo me sé. Pues eso, que se clone. Claro. Queremos todas las calles llenas de clones de Arturo Fernández. Claro. Hombre. Con el lema chatina, venga pa' aquí. Y el del parche también. El del parche, bueno, el del lugarteniente. Eso lo ponemos mejor en la sombra. Pero dando el rostro guapo... No, hombre, claro. El Arturito. Sí, sí, sí. Yo veo más al de la parche como el poder en la sombra. Más es el teórico el que, claro, el que maneja los hilos. Sí, sí, sí. Es el que hace los discursos, ¿no? Sí. Pues bien, la fórmula del actor para revitalizar la marca España es poner a gente guapa. La gente guapa siempre funciona, y no la gente fea, que en este país no se sabe dónde fueron a por ellos. Y me fastidia porque yo quiero lo mejor para mi país, concluyó. Pues ala. Y después de esto vamos a poner un tema de Nuevo Catecismo Católico, de un CD que se titula Tu Gel and Tu Back. Y son algunas canciones que están en lengua inglesa. Y pues, sonará la primera, que se titula también Tu Gel and Tu Back. Pues eso. Vamos ahora con nuestra entrañable pareja de que se está haciendo presente en los últimos programas, del ateo y del creyente. Son como epiblas, sí, un poco. Del libro Diálogos del Ateo, de Ferreras. Sí, como el mito que dicen que era una pareja gay, ¿no? Sí. De cómo Dios no puede explicar el mal. Le voy a decir algo terrible para el creyente. Y empezamos con el ateo. si usted me lo permite, y es que las religiones solo creen en el mal. No que no crean en el bien, sino que solo tratan de explicar el mal. Responde el Beato. Sobre el mal hay que partir del libre albedrío del hombre. Estamos hablando de la libertad del hombre. Y contesta el ateo. No, estamos hablando del mal. Y el mal es racionalmente explicable. Responde el Beato ahora. Dios permitió al hombre la libertad de pecar. Y responde el ateo. ¿Qué clase de Dios es este que tiene que servirse de medios tan terribles y deplorables como el pecado? Puestos a imaginar que la existencia de un Dios no podría haber sido más bueno o más virtuoso, ¿por qué conceder la libertad al hombre sabiendo, puesto que es omnisciente, que iba a emplearla contra sí mismo? Claro. Es como dar una pistola a un niño de 4 años, tarde o temprano se matará con ella. Es verdad. Hay un misterio, responde el Beato. Responde el ateo. No, por favor, nada de misterio, seamos razonables. Y responde el Beato. Pero razonablemente hay que creer en el misterio. Dios, que lo puede todo, creó al hombre libre de elegir. Y responde el ateo. Más bien le corta. Por favor, me está usted recitando el libro. Pongámonos más altos. Situémonos en las explicaciones religiosas del mal, pero entendiendo que el mal no puede ser explicado religiosamente. Y ahora responde el Beato, pues ¿cómo entonces? La religión o las religiones, si prefiere, están sobre todo para explicar esta existencia del mal. Y ya responde el ateo. Entonces tenía yo razón, cuando le dije que las religiones creen sobre todo en el mal. Responde el Beato. Ahora, las religiones se preocupan de explicarlo, responde el ateo. Pero en sus explicaciones se plantean más problemas de los que intentan resolver. Por ejemplo, y ante la supuesta libertad del hombre creada por Dios, ¿se supone libres a los hombres en el sentido de que Dios no controla su elección o en el sentido de que no puede controlarla? Ahora responde el Beato. Hombre, en el sentido de que no la controla, pero no quiere, porque no quiere. Responde el ateo. Pues peor todavía, porque si Dios es omnipotente y omnisciente, concede una libertad a sabiendas de que el hombre se condenará por el pecado. Claro. Como ve usted, el problema del mal no puede ser resuelto satisfactoriamente desde un punto de vista racional o lógico. Ya responde el Beato. Por eso y en este punto se necesita la fe. Responde el ateo. Entonces, perdone usted, no podemos seguir hablando racionalmente, porque usted me dirá su fe y yo mi falta de fe. Y así podemos estarnos por los siglos de los siglos, amén. Responde el Beato. De todas las maneras, Dios creó al hombre libre. Responde el ateo. Pero por favor, si todavía no me ha demostrado la existencia de Dios, ¿cómo me va a demostrar que Dios hizo esto o lo otro? Responde el Beato. Estamos hablando del mal. Responde el ateo. Pues le resumo. La defensa del libre albedrío del hombre no puede desvincular al Dios del mal, en el sentido de que la libertad concedida es tal libertad porque Dios no puede controlarla. Y si la controla no es libertad, y si no la controla no es omnipotente. Ya responde el Beato. Demasiado lógico, solamente demasiado lógico. Y responde el ateo. El pensar con lógica, mire usted, como diría Lanzar, es la verdadera libertad del hombre. Y aún más, para que vea que soy bueno, el pensar con lógica es también el mayor pecado del hombre. ¿Qué le parece? Responde el Beato. Es usted irrecuperable. Y responde el ateo. Eso espero. Y se acaba el capítulo. Bien, pondremos un temilla de que no lo hemos escuchado este CD, la verdad, no sé lo que va a sonar. Se llama Nafasia y el tema es la sociedad del espectáculo. A ver lo que suena. ¡Andiamo! We'll be right back.

Ito è incubo peggiore. Ito è incubo peggiore. Desde el comienzo y hasta la fecha los hechos se repitieron. El hombre poderoso vivió siempre del más pobre. Los falsos, mentirosos, estafadores y vendepatria existieron siempre. Y así fue pasando el tiempo y pasaron las muertes, pero las almas de los asesinados despertaron para avisar a esta generación que lo que sucedió, sucede y sucederá. Muertos humanos, asesinados, mis antepasados, gauchos con indios mezclados, sin piedad, mutilados, cambiados por patacones, guardaron sus arcones que se llevaron a sus casas, apostados en un fuerte horizonte, miraron, enfrentaron a los hermanos, los utilizaron, y te exigen que devuelvas lo que le debes, pero a cambio te esclavizan y después lo televisan, y que pierde el verdadero dueño, y en mi gobierno dejan que estas cosas pasen, que me paso por el orto la realeza, el hombre acostumbrado a la pobreza, pibes que mueren de hambre desde el cono sur de esta tierra, ya nada queda, si mis palabras te llegan cuento realidades, que pasan en mi barrio y en el tuyo, no es lo que intuyo, la escuela abandonada, gastada, derrumbada, los dedos bajaron y al ignorante han creado, llévalos a votar, engañados, a cambio de comida y seguimos en la misma, de la cima caímos y encima hay que resistir. Vivir o sobrevivir es el enigma. Soy el animal atado al fondo, olvidado con lo mínimo. Me hablaron del sistema al que nunca pertenecí. Democracias, burocracias, dictadura, cuánta mierda. Pasan los zurdos a la derecha y de derecha a izquierda, como si nada vende sus ideas. Mientras mueren las abuelas sin remedios y a la espera que respeten la bandera. Sufrimiento del obrero, pero falso piquetero veo. Sin respeto por la vida, fui a mirar a la esquina. Sí, cortaron libertades militares, aplastaron las verdades. Valores quemados, usados para encender el asado. Refugiados han llegado con promesas de ver cambios. Yo vivo en mi casa tras las rejas encerrado. Y los chorros siguen libres y corruptos insensibles. La ley del más valiente o te vuelan los dientes. La cachetada diaria de la realidad ya no se puede aguantar. Pero no puedo salir a caminar porque me van a asaltar. O me pueden matar, a los rateros les digo no me roben mi abrigo. Vayan a robarle al político que se llevó el destino. Sigue repitiendo la historia frente a nuestros ojos, pero nosotros estamos clavados al piso. Te aviso que es un ciclo, que lo que sucedió es lo que sucede y sucederá. Con la policía. de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Ya reaparezco yo para, como siempre, volverme a pirarme porque soy así y tengo ese estatus. ¿Qué le vamos a hacer? Ya la no me hago responsable de lo que pueda acontecer. Y reaparezco por yo, por fin. Y no me gusta nada este fondo. Me parece muy, muy poco adecuado para la gran dama que vamos a hacer referencia hacia ella. Estamos en el viernes 10 de noviembre de 1939, año de la victoria. Discurso de Pilar Primo de Rivera, esa grandísima dama española. Y es lo que yo me refería antes, de que las mujeres tienen que salir a dar discursos y tienen que salir a gobernar, porque los hombres en este país no tienen cojones. No, una dama no dice esas palabras, ¿eh? Por favor. Ya, lo siento. Repórtese. Me he encendido. No sea ordinaria. La delegada nacional comienza exponiendo en términos elocuentes la gran misión que tiene que realizar la mujer en la tarea del engrandecimiento de la patria. Encarece a los jefes y delegadas de los pueblos el deber que les ha sido encomendado para la formación de la verdadera mujer falangista. En el hogar, por supuesto, en el taller, en la escuela y aún más en la calle deberá hacerse sentir la mujer falangista. El verdadero espíritu que nos legó José Antonio, por eso nos dejó. No debéis ser falangistas, agregó, por el solo hecho de vestir el uniforme. Debéis sentir nuestra doctrina con el verdadero espíritu de la falange, de amor y sacrificio. Ya sabéis que la falange no es tarea fácil y que debéis observar en todos los actos la más pura disciplina y espíritu de abnegación. Añade que la misión de las jefas locales era hacer comprender a todas las mujeres un espíritu de unidad y con penetración de verdadera camaradería, y para ello era necesario desterrar por completo los viejos hábitos que indican mezquindad de espíritu. La libertad es un viejo hábito. Y el rojerío. La familia debe formarse al calor de todo lo que es auténticamente español y falangista. Claro. Procurando que la mujer tenga en su casa, donde debe estar, la ocupación que es propia, sus hombre, labores. Evidentemente. Y que no se vea precisada abandonar su hogar en busca de otros medios de vida, que para eso está cabeza de familia. Claro. El cual reporta económicamente y sustenta a toda la familia, a su mujer y a todos los hijos que Dios quiera. Y es que las mujeres que salen a trabajar por ahí, esas son unas pilinguis todas. ¡Qué vale! Que una mujer cuando está soltera podemos aceptar que tenga su trabajillo para comprarse sus cositas. Pero luego, una vez que está casada, tiene que quedarse en su hogar. Sigamos. La mujer criada para el hogar debe procurar evitar en lo posible su actuación en todo aquello que concierne al hombre. Claro. La mujer debe desterrar todo lo falso, todo lo blando y poner su mirada y su fe en Dios, en todos sus deberes. Por entero debe entregarse a las cosas sagradas, como son la fe religiosa y el amor a la patria. Claro. Familia y patria y Dios. Finalmente, recomienda que deben inculcar a todas las camaradas el auténtico estilo y la auténtica forma, consiguiendo que todas ellas lo que dijo José Antonio, este modo de ser que es la falange. Al terminar su elocuente disertación, fue calurosamente ovacionada, espontáneamente, claro está. Claro. Por todas las clases sociales. A continuación, las bandas de música entonaron los himnos nacional y del movimiento, que fueron escuchados de pie y en brazo en alto por todos los asistentes que entonaron el Canal Sol. Finalmente, Pilar Primo de Rivera dio los gritos de ritual, contestados unánimemente por todos los presentes. son, son. Y los que no van pa' la cola, los que son, son, son. Y de nuevo vuelvo hoy. Hoy y cualquier día que se precie, otra vez, y para presentar mi asquerosa horterada. Pues sí, hoy es verdaderamente asquerosa. Sí, sí, cuanto más asquerosa, mejor, porque claro, cuanto más o sea, cuanto peor, mejor, como diría el otro. Claro. Ya me he emocionado y ya se traban hasta las palabras. Hombre, es que sí, no es para menos, no es para menos. Es que el interfecto que nos traes hoy es vomitivo. Sí. Pues traeremos un sujeto que viene de la península itálica, esa península que tiene forma de bota, y que también engendra a ciertos engendros como Eros Ramazzotti. O Babosotti para los amigos. O Mamazzotti, o como cualquier adjetivo descalificativo, claro está, podéis calificarle a tal señor. Y nada, y sonará cualquier canción que paso ya de la que salga. Es que tampoco nos conocemos los temas. No, y aparte que es algo destinado para todos vosotros y vosotras. Evidentemente. O sea, que problema vuestro, no claro, mío, ¿sabes? ¡Hala, sufrirla! ¡Condenados, condenadas! La quinta costilla de la parte derecha de la vaca, muy bien. Se va al cocinero y dice, oye, que ahí hay un tío que quiere la quinta costilla de la parte derecha. Primera de la cita. Sí, yo qué sé. Primero hay un anuncio de una tía macizorra. ¿Qué pueden saber mal? Que anuncia un coche, sí, parece ser. Os dejaremos con los minutos musicales. Aquel con el cuchillo corta un trozo, se lo mete en la boca y dice, oiga, haga el favor, esta es la segunda de la parte izquierda y yo quiero la quinta costilla de la parte derecha de la vaca. Dice, perdone usted, habrá sido un fallo al cocinero, ahora mismo voy, no se preocupe, esto es un restaurante, cinco tenedores, se va al cocinero. Un, dos, tres, acción. Bailando en el bar, son años dorados para recordar. ¿Ves? Para que veáis que no somos tan malos, que incluso lo hemos cortado antes que finalice. Y eso que ya se cortaba todo el rato. Ya, ya, pero es que tenía la cosa... Sí. Tenía ovarios, ¿eh? Bueno, uno de cada tres pilotos confiesa haberse quedado dormido en la cabina. ¡Qué guay! Hola. O sea que son, pues, uno de cada tres, esos son muchos, ¿eh? O sea que vemos que si un día cualquiera falla la tecnología, ya vemos la capacidad que tienen ciertos pilotos, ¿no?, para pilotar la nave. Pues sí. Uno de cada tres pilotos en Europa se quedó dormido alguna vez en la cabina, señaló una encuesta de la Asociación Europea de Pilotos Cockpit, divulgada hoy en el dominical alemán Bild am Sonntag. 9 de cada 10 confesaron haberse sentido demasiado cansado en la cabina como para volar, agrega el sondeo realizado entre 6.000 pilotos de Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia... Ha dicho Noruega. Noruega. Noruega. Es que me lo he dicho rápido. Suecia y Reino Unido, pero no España. No, en España... No se duerme, ¿no? No se duermen, ¿no? Sí, le meten unos cuantos carajillos. Carajillo, canuto y raya. Sí, y ala, a volar ahí. Ya verás cómo vamos a volar de puta madre, joder. Vaya. Todo te llevo el avión donde tú quieras. Y tan. En Alemania, 4 de cada 5 revelaron que cometieron errores derivados del cansancio. Un portavoz de la sección alemana de cockpit confirmó las cifras. Por mi propia experiencia, creo que los resultados son realistas. Nos vamos con algún tarugo del mundo mundial. Pierde su pene por infiltrarse aceite para agrandarlo. Toma ya. Otro inteligente. Sí, otro intelectual. Sí. Un hombre tailandés de 50 años, aconsejado por sus amigos. Tú ves haciéndoles caso. Ya era mayorcito el colega. Sí, sí, que no era ningún niño, ¿no? Se infiltró aceite de oliva en el pene con el objetivo de agrandarlo. Como esto terminó una infección, los médicos tuvieron que extirparle los genitales. Esta práctica, según dice aquí, es muy habitual en el país asiático. Y por eso el ministro de Salud tuvo que alertar a la sociedad de este país, dando a conocer el último caso de este hombre que utilizó el método de infiltración. Aunque no estaba garantizado el éxito, el hombre fue alentado por un grupo de amigos que le aseguraron que con este sistema su pene salía más grande. Dijo, colega, utiliza esto que va a tener una cosa que no se va a poder ver de lo grande que es. Ay, ay, ay. Bueno, aquí un consejo que mejor no lo sigáis. O sí, que lo sigan. Que conformaros con lo que la naturaleza os ha dado. Sí. Y no hagáis caso de los amigos que os recomiendan cosas raras. Y si no, atenernos a las consecuencias. Vaya. La práctica, que también puede implicar incluso parafina de silicona o cera de abeja, es común también en Tailandia y un hospital de Bangkok. Según informan, que cada 40 pacientes al mes recibieron tratamiento debido a los efectos secundarios que causan este tipo de terapias. En este caso concreto, el hombre de 50 años desarrolló una infección severa después de inyectarse aceite de oliva en el pene durante varios años. Durante varios años, además. Sí, sí. Hostia. Efectivamente. La infección resultó ser cancerosa y precisó de una cirugía urgente mediante la cual los médicos se vieron obligados a extirparle los genitales. Pues mira, por listo. Según un portavoz del hospital de Bangkok, esta intervención ha sido la cirugía genital más grande que nunca hemos hecho. Y fue necesaria en vista del estado que presentaba el cáncer. Que por muy, muy, muy grande que sea, tampoco implica que luego funcione el aparato, colegas. Pues imagínate. Pondremos un tema de los tronchos, titulado En nombre de Dios. We'll be right back. una marcha. Una bomba. Vamos otra vez a analizar otros genios del mundo mundial. Para no insultar, pues se cortó la lengua. ¡Hala! Claro, así ya no insultas. Eso sí, sí que es una lógica aplastante. Vaya. Un hombre se cortó la lengua luego de que su mujer lo abandonó por sus reiterados insultos y peleas. Luego de sentirse culpable del abandono de su mujer, un hindú decidió tomar medidas drásticas pensando que su esposa así volvería. Y no se le ocurrió otra cosa de cortarse la lengua de raíz. ¡Qué tío más burro! De esta manera es como lo hizo Federico Lupi en la película Tiempo de Revancha. Este hombre que se cortó la lengua ya que había insultado a más no poder a su esposa, hasta que ésta se cansó, agarró sus cosas a su hija y se fue del hogar. El hombre de 32 años quedó devastado y creyó que cortándose la lengua su esposa volvería, ya que él no podía insultarla nunca más. No podría insultarla nunca más. Claro que esto no ocurrió. Y la mujer no volvió. No volvió porque dijo, menudo gilipollas. Pues ahora, sin lengua y arrepentido, busca recuperar su familia, la cual nunca encontrará. Ahora vamos con una sección necrófila. Pues sí, tenemos aquí una friki, que es una sueca acusada de realizar actos sexuales con un esqueleto. Ni más ni menos. Una mujer ha sido acusada en Suecia de realizar actos sexuales con un esqueleto humano y podría enfrentarse a una pena de prisión por perturbar la paz de los muertos. ¿Y por qué? ¿Acaso se va a quejar el esqueleto? No. Tampoco lo puede dejar preñado. Imagínate que lo pudiera dejar preñado. Imagínate. Que saldrían esqueletitos. Claro. Ay, por cierto, entrando más en el terreno de la morbosidad, ¿cómo efectúa sus prácticas sexuales con dicho esqueleto? Ah, pues yo qué sé. ¡Ah, queremos saber! No sé, pues tiene huesos para meterse por... Sí, por sus orificios, ¿no? Por sus orificios, no sé, porque huesos igual, hay un puñado. Algún fémur, sí, algún huesecillo por ahí igual le daba la claro. Cirrín, ¿no? Sí, sí. No sé, bueno, en fin. O vete a saber. Yo creo que daño no le podía hacer, o sea, que a prisión por perturbar la paz de los muertos, eso es una gilipollez. Pero bueno, las leyes son así de gilipollez. Sería por perforar la tumba, ¿no? Digo yo. Yo qué sé, a lo mejor pues lo dejo en herencia. Lo dejo en herencia, ¿no? Te dejo en herencia mi esqueleto. Sí. La policía encontró un esqueleto humano completo, cráneos y una caja de contenía otros huesos humanos por casualidad, después de responder a una llamada que decía que se había producido un disparo en el departamento de la mujer en Gotemburgo. También hallaron CD-ROMs con el título Mi necrofilia y Mi primera experiencia. Y fotografías de la mujer participando en varios actos sexuales con un esqueleto. ¡Hostia! Más borro imposible. El texto recogió que la mujer había mantenido los huesos de una manera vergonzosa y poco ética. Bueno, ¿qué pasa? Pues no sé, los tenía en una caja, ¿no? En fin, yo qué sé. Ya déjala, que haga lo que quiera, si no hace daño a nadie. A ver si se va a quejar, joder, el esqueleto. No, es que me vejaba sexualmente. Me violó el esqueleto. Me violó. Y lo voy a denunciar al esqueleto. Sí, sí. Está interesado en la muerte, dijo a Reuters la fiscal Cristina Ehrenborg Staffas. Está interesada en más allá de la muerte, incluso. Más allá, yo. Más allá. Más allá del cementerio. Tiene imágenes de depósitos de cadáveres, iglesias y cementerios. La mujer, desempleada y de 37 años, también ha sido acusada de vender huesos humanos a un artista en Uppsala, en el este de Suecia, el pasado verano. Vaya, parece ser que a algunos le sobraban. Que tenía tantos. Sí, entonces a algunos y otros fue... Mira, tengo varios donde elegir. Este está muy bueno, sí. Este también. La mujer ha dicho que compró los huesos, que eran de hace unos 50 años o más. ¿Los compró, dijo? ¿Unos huesos humanos? Sí. ¿Y a quién se los compró? Pues no sé, a un vendedor. Un vendedor que sería un profanador a su vez de tumbas, ¿no? Claro. Porque si no, que yo sepa, la paña no va por ahí dejando los huesos de los muertos, ¿no? A la demás gente. No, pero bueno, el caso es que los compró, ¿sí? En efecto, hay uno que se encarga de profanar tumbas y los vende por ahí. Y hay gente, como esta mujer en concreto, que tiene mercado, tiene bueno, salida. Puede ser también el caso de algún psicópata, el típico que tiene ahí un cementerio en su propio jardín. Y entonces, a lo mejor con parte de los huesos, pues lo revende. También podría ser ese caso. Sí, y el negocio es redondo. Bueno, pues compró los huesos en cuestión, que eran de hace unos 50 años o más, y de diferentes partes del mundo, por internet para fines históricos, y dice que no es ella la que aparece en las fotografías. El juicio se celebrará la próxima semana y la mujer se enfrentará a un máximo de 2 años de cárcel, si es declarada culpable. Y sabe diferenciar los huesos de los diferentes sitios del mundo. Y quizás igual el fémur de un individuo de Brasil pues tiene una sensualidad que no alcanza el de uno de Tailandia, por poner un ejemplo. Claro. Es capaz de le habla en Brasil, deducirlo. Le habla en brasilero. Sí. Y vamos a poner ahora un tema dedicado a esta mujer, que viene totalmente al caso. Pues sí. Desde Siniestro Total, los esqueletos no tienen pilila. Ya sabes lo que quiero. Soy estudiante de medicina, desde el curso he acabado ya, y en la facultad me he dado cuenta de una gran realidad. No, esos esqueletos no tienen pilila, no tienen pilila, no, esos esqueletos no tienen pilila, no tienen pilila. Será de eso que sabes. Conseller Balear de Turismo. Carlos Delgado justifica su foto con los testículos en su cabeza. Me gusta la caza. Una sana costumbre. Para él, claro, pero no para animal. No. Y aparte que siempre se ha visto la caza como un deporte para la gente pudiente y rica de este país. Bueno, mira al rey, por ejemplo. Y no tan pudiente, porque dentro del mundo más garrulo, con menos posibles, también hay los típicos que se disfrazan de Rambos. Y van por las mañanas a cazar por ahí, que yo los veo de vez en cuando, en esos bosques. Ya, ya, ya, ya. Por ejemplo, hoy los he visto. Sí, sí. Hombre, con lo mal que está sí. Ya el tema bosques y el tema naturaleza en este maldito país, pues... Eso sí, ustedes dicen que están haciendo un bien ecológico. Sí. Pero claro, lo harían si fuesen ellos la presa. Claro, claro. No, yo por ejemplo, pues propondría que la caza del político y ponerte los testículos de los políticos en la cabeza. Sí. Estaría bien. Sí, claro. ¿Eh? O ponerte los testículos de este individuo, por ejemplo. También. Que también es político. Pues sí. Carlos Delgado tuvo oportunidad de justificar la reciente polémica después de trascender unas fotos suyas del 2009 con los testículos de una pieza batida en una cacería coronando la cabeza del político balear. El conseller de Turismo participó en el programa, no lo diré, de la televisión pública. Que no se llama No lo diré. Que tampoco lo diré. Pero es de allí, de las Baleares. De esas islas. Sometido a las preguntas de tres periodistas de las Baleares, dedicó apenas el último minuto a tratar el tema de las polémicas imágenes que han destacado las críticas de la oposición al gobierno autonómico del PP. Me gusta la caza mayor, la caza menor, la pesca, los toros y muchas sanas costumbres que no me gustan a todo, que no nos gusta, que nos gustan a todos los españoles. De bien, ¿no? De bien, claro. Evidentemente. Toros, caza, fútbol. Claro. Y estas cosas. Sí, sí. No voy a cazar todo lo que me gustaría. Las fotos son con un grupo de amigos de Mallorca. Son imágenes tomadas en un entorno de amistad, de un álbum familiar, y han sido sacadas y entregadas al diario, y es un tema privado. Se limitó a explicar este individuo. Ah, claro, pero el animal que mató no podrá arguir que estaba realizando un acto privado, ¿no? Igual, pues privado sí. Bueno, pues los ciervos en este país no están para que corran a su libre albedrío, ¿no? Decía están para que haya estos bueno, me voy a callar la palabra porque sería meterse con un colectivo que no tiene la culpa. Pero estos hijos de su madre que se cargan animales así por la cara y para divertirse simplemente. Para divertirse, sí. Una sana costumbre. Pues de aquí habría que reconvertir esta costumbre pues en la caza a determinados individuos como este, por ejemplo. Vas a ser las presas. Claro. Sí, sí, eso lo encontraría yo un deporte bonito. Y sano. El también responsable de deportes del Ejecutivo Balear acababa de participar en la recepción de Jorge de Lorenzo en Palma de Mallorca y el homenaje al reciente campeón de MotoGP. Tenemos unos deportistas extraordinarios. Todos ellos se merecen nuestro máximo reconocimiento. Y vamos a seguir con los frikis internacionales, en este caso con la frikis. Pide el divorcio porque su marido no practica sexo como en 50 sombras de Grey. ¿Eso de 50 sombras de Grey qué es? Una película. Una película. Que no he visto, pero es una película. No, pero puedes contar la película cómo será. Es un bestseller, según dice aquí. A mí me suena rollo Crepúsculo o algo así. No tengo ni pero sin vampiros. La mayor idea. Ni siquiera los inútiles asesores me han dicho nada al respecto. Pero es igual. Una mujer británica de 41 años se ha divorciado de su marido porque al parecer este no le proporcionaba una vida sexual satisfactoria. El título del bestseller 50 sombras de Grey ha salido a relucir en el proceso de divorcio porque la demandante alegó que trató de usar algunas de las experiencias eróticas para reactivar el libido de su pareja. La esposa insatisfecha ha pedido el divorcio a su marido, un banquero que gana más de $600,000 al año. A ese sí que le puedes hablar bien. Sí. Para sacarle la pasta. Según publicó algún diario del mundo mundial, ¿qué pasó a decir? Ella habría intentado reproducir algunas experiencias narradas en el libro de E.L. James, pero el tiro le salió por la culata porque su aburrido marido no le siguió el juego sexual. La abogada de la demandante explicó que la primera vez que se cita el título del libro, conocido por su etiqueta de porno para mamis, en una petición de divorcio. La mujer había estado leyendo el libro y quería darle sabor a su vida amorosa, dijo la especialista en rupturas matrimoniales. Ella pensó que su vida estaba en un bache. Su marido nunca se recordaba el día de los enamorados. No elogiaba su apariencia y estas cosas. No se acordaba el día de su aniversario, de cuando se habían conocido. No, ya me imagino que el menda este debía ser el típico mete y saca y un pedo y a dormir. Y aparte era un banquero, que toda su... Realmente lo que le ponía era tener dinero. Claro. Y todo su libido ya se veía por ahí. Sí, sí. Y en todo caso, pues tendría sus visitas a profesionales de lujo. Pues mira, esta mujer cosas. Lo que tendría que haber hecho es buscarse un amante. Sí, pero no lo hizo. Claro. O no lo sabemos. Bueno, pero no le saldrá mal la historia, ¿eh? Porque lo que hemos dicho antes, este se le puede sacar bien de dinero. Y para concluir, el último párrafo, el marido, por su parte, responsabilizó al libro del comportamiento de su todavía esposa. Es todo por culpa de leer ese libro sangriento, dijo. 50 sombras de Grey es una trilogía de contenido erótico que está sacudiendo el mundo editorial por sus millonarias cifras de ventas. O sea que es un libro, no sabemos si aún está en película. Bueno, pues ya saldrá, seguramente. Muchos críticos consideran que la obra de James, en la que abundan abundantes descripciones de contenidos sexuales sadomaso, es otro caso de literatura basura. Sin embargo, los lectores lo siguen comprando. Pues mira. Esto es lo que produce el aburrimiento de una vida burguesa. Pues sí. Básicamente. Vamos a poner un tema de Banda Hachís, del CD Intereses Creados, con la canción La Bandera de la Libertad, que no tiene color, ni la libertad tiene bandera. No cuelga con las de la UE, ni con las de la OTAN, con ninguna institución basada en la autoridad. La bandera de la libertad está dentro de ti. No tiene mástil para sostenerla. El tallo color. O la libertad no tiene bandera. Vamos con un colectivo que está muy afectado, que son los que inventores de los nombres de las operaciones antidroga. Sí, sí, que ya se les agotan las ideas a los pobres. Aunque nosotros podemos decir alguna que otra. Hay que recordar que este tipo de gente hace ya décadas que la estamos recordando, casi programa tras programa. Sí, es que en el fondo, pues como somos personas de orden, pues nos gusta que... Sí. Que haya policía por las calles y que contra más mejor. Y sobre todo nos gusta que haya gente que viva de eso. Simplemente, o sea, pensando el nombre de la operación siguiente que se va a realizar. Claro. Inventando, que haya gente que tenga sueldo así. Hombre, me parece genial. Y, sí, sí. Y me parece muy bien que sea con dinero público. Porque yo creo que el dinero público está para esas cosas. Y yo diría que son más bien nuestros asesores, que además de dar ideas para las campañas políticas en época de elecciones, pues también son los que se barruntan el cerebro para poner nombres a las operaciones policiales. Sí, para lo único que sirven, y al mismo tiempo para meterse a asesores en las campañas de los políticos. Claro. Pues bien, las operaciones policiales en Galicia, cada vez más difíciles de bautizar. Hay que tener que es un lugar donde normalmente tiene mucho curro, por actividades de las Rías Baixas. Sí, sí. Pero bueno, mira, luego salen por la puerta de... Entran por una puerta y salen por la otra. Que pues... por cierto, el partido que suele gobernar en Galicia, que es el que todos sabemos, el PP, pues siempre ha tenido sus relaciones con ese tipo de gente. Claro. Siempre se ha caracterizado también por lavar el dinero. Hombre, pero sí. Pero crean riqueza. Crean riqueza, pero... Claro. Sí, lo lavan y lo blanquean. Sí, nunca sí. Mejor dicho, con una cierta sustancia blanca. Vaya. Que viene... en los billetes enrollados, que ¿no? Viene por ahí de un país con nombre de un presunto descubridor de América. Pues sí. La proliferación de nombres en los últimos 15 años ha provocado que estén casi todos agotados. Las operaciones policiales desarrolladas en Galicia, que requieren una coordinación de distintos cuerpos y que conllevan la investigación de varias personas, adoptan nombres alusivos a mariscos, películas o personajes. Qué original es el marisco, ¿eh? En las Rías Baixas, versión percebe, mejillón y estas cosas. Claro, pero resultan cada vez más difíciles de bautizar. Así lo confesaron fuentes policiales al explicar que en las reuniones para determinar un nombre se han llegado a someter hasta 30 propuestas diferentes. Entre las operaciones de cierta envergadura en los últimos meses destacan la Pokémon, que investiga supuestas irregularidades en la concesión de servicios municipales a empresas privadas. La Campeón, sobre una supuesta trama de corrupción en subvenciones públicas. O la Carioca, que indaga una aparente red de prostitución en la que incluso han resultado detenidos varios agentes policiales. Sí, y el nombre de Carioca me parece que le viene porque en la red utilizaban... prostitutas brasileñas, y por eso viene el Carioca. Ah, no sé, yo estaba pensando en los rotuladores, pero sí. Bueno. Ah, sí, claro, rotuladores también. Puede ser una buena idea. Claro. La trama Pokémon, que toma el nombre de una popular videojuego, fue denominada de esta manera por la cantidad de personas que aparecían supuestamente vinculadas. La operación Campeón adopta la expresión corrientemente usada según las escuchas telefónicas practicadas por uno de los principales imputados. La Carioca refleja, en cambio, el hecho de que algunas de las mujeres supuestamente víctimas de esta trama eran de nacionalidad brasileña. ¿Ves? Lo que has dicho tú. Nada que ver con los rotuladores. Sí. Aunque podría ser también. Aunque podría que tuviese ser. Alguna afición por los rotuladores. También. O incluso se pueden realizar ciertas prácticas sexuales con dichos rotuladores. Y no os daré ideas, ¿eh? No sé, a mí se me hace muy complicado. Yo es que no tengo imaginación. Algunas redadas policiales de narcotraficantes llevan en Galicia nombres relacionados con el mar, debido a la vinculación con el desembarco de ingentes cantidades de droga, principalmente cocaína, en zonas del litoral. Tal vez la más sonada sea la Nécora, practicada en 1990, en la que cayeron en las redes policiales medio centenar de presuntos transportistas de droga y contrabando de tabaco, incluidos algunos de los principales capos del narcotráfico gallego y de una trama de lavado de dinero negro. Pero también figuran la Marine, que supuso el decomiso de unas 3 toneladas de cocaína, o la Mistral, de 1,5 toneladas, además de la Piraña o la Delfín, nombres de inspiración acuática. Sí, pero Piraña, que yo sepa, en agua salada no hay pirañas. No. Ahí han fallado, patinado. Sí, sí. Bueno, a lo mejor es que se les acababan los peces sí. ya y dicen, pues bueno, pues vamos a buscar peces de río. Que no han nombrado ahí, que viven en agua salada. Ya. Bueno, pero estos son ejemplos de lo que ponen, pero si se han quedado sin ideas es porque, no sé, llevan 15 años poniéndoles nombres a las operaciones. Y ya, después de 15 años no se han dado cuenta que la piraña no es un pez que se desarrolle en el mar. No sé, son así de garrulos, ¿eh? Sí. No les pidas más. Asesores, sí. Ustedes lo que decíamos antes, claro, está clarísimo. Sí, gente sin oficio ni beneficio y con un cerebro refrito. Sí. No se trata, sin embargo, de una exclusividad, ya que para otras redadas contra el tráfico de droga, los agentes han recurrido a nombres como Ratatouille, Santo, Suspiros y hasta Temple o Mezquita. Apelativos de inspiración marina también han sido asignados en Galicia a indagaciones que, si bien no tienen nada que ver con el tráfico de drogas, se han tenido entre sus protagonistas a padrinos, argumentan estas fuentes. Ah, bueno, eso ya tiene más lógica, ¿no? Ese es el caso de Repesca, en la que fueron arrestados más de una docena de sospechosos de intentar de controlar y manipular precios del mercado del pescado. ¿Eh? Todo esto podría ser mucho más fácil. En la Operación Vieira, en cambio, los agentes se dedicaron a arrestar no a miembros de clanes de narcotraficantes, sino a una serie de prestigiosos restauradores de cocina acusados de haber comprado mariscos sin suficientes garantías de salubridad. Sí, claro, sin pasar por ningún tipo de control, aparte de los pescadores furtivos. Sí, sí. Según fuentes policiales, la decisión de atribuir nombres a las diligencias radica en que son más fáciles de recordar para los agentes que los números que figuran en el registro de esas operaciones. Pues ya sabemos que los agentes no se caracterizan normalmente por su gran cultura en general. No, la verdad es que no. Y aparte, como obedecen órdenes, normalmente les tienen que transmitir cosas sencillas, directas. Claro, órdenes sencillas, sí. Claro. Que se adecuen. Sí, sí. Así, el bautizo suele darse en función de las características de la operación o del personaje principal, como ha sido el caso de Pelopincho o Fantomás, o más recientemente, en esta ocasión, no referido a una persona, la Nocello. No lo he pronunciado bien, pero bueno. Sería Anocello. Anocello. Pero eso es un apodo. Ah, relativa a una supuesta estafa en productos ortopédicos. Que vendían patas de palo. Defectuosas. Defectuosas. Vete a saberlo. Con dos pies izquierdos, ¿no? O a lo mejor lo que contenían dentro de esas patas. A mi juego, sí, a lo mejor estaban llenas de droga. La típica sustancia blanca. Sí, sí. Sin embargo, desde que se adoptó este sistema, hace unos 15 años, la proliferación... Uy, qué palabra, me cuesta, ¿eh? Anda que yo también... Proliferar. Sí, esto es el asesor de pronunciación. Sí, proliferación. Que me ha hecho un nudo en la lengua. Mm. De nombres, es tal que ahora casi todos están agotados. De manera que hay que ser cada vez más original. Nos van a matar. Salas, porque se trujen un poco el cerebro. ¿Qué paso están? ¿Qué paso les pagan? Y ahora vamos con la sección Giri, que en este caso se da los Casualties, que acaban de sacar hace muy poco pues el nuevo CD titulado Resistance, y que tiene también alguna canción, una canción en lengua vernácula, pero que no pondremos, porque la canción que pondremos será Resistance, la que da título al disco, y esperemos que no tenga algún corte de estos capullos, como suelen tener algunos de estos youtubers. En caso de que aparezca, no nos hacemos responsables de ello. Sí, sí. Y dirán, menuda caladuras que tienen estos capullos. Pues sí, pues la tenemos, ¿qué pasa? ¡Hala! ¡No tenemos vergüenza! Son pueblos sabanos. We'll be right back. pasa en la ocasión. Esto es un desastre, esto es el final. Esto es un tormento, así nunca va a parar. Cuando quieras que esto acabe, esto será tarde ya. Es un mundo de cobardes, donde el rico manda más. La tristeza de la guerra, masacrando una ciudad. Yo soy pobre, estoy sin nada, mi destino está muy mal. Esto es un desastre, esto es el final. Esto es un tormento, así nunca habrá paz. Esto es un desastre. Entramos en la recta final y recordamos que estamos en el día este de reflexión, que no lo debíamos decir porque luego cuando lo que escuchéis repetidos este programa ya habrán pasado las elecciones y seguramente os enteréis muy, muy felices y habrá mejorado vuestra vida y estas cosas. Claro. Estos mensajes lanzamos al futuro, porque sí, está sí. Claro que después de estas elecciones todo irá a mucho mejor. ¡Hombre! Y, sí. Todo será de color de rosa, sí, sí. Porque... Ocurra lo que ocurra. Todo lo que prometen los políticos, pues va a misa sí. Y todo lo van a cumplir. ¿A que sí, eh? Claro. Mensaje para el futuro. Sí, sí. De la semana que viene. A que ya sabréis los resultados, estaréis mucho más contentos, ¿eh? ¿Contentas? Claro. Chiquillos y chiquillas, ¿a que sí? Viviréis mucho mejor. Pues sí. Pues nada. Pues no viviré mucho mejor. Porque en vez de votar con B, con V, hay que votar con B. Como decimos votarlos. Siempre. Votarlos. Sí. Votarlos ya, joder. A cualquier lugar. Sí, sí. O mandaros en un cohete. A Venus. Sí. O a cualquier planeta que se desintegren por ahí. Ya está. Al centro de una sí. Supernova. Y después de esta mini campaña electoral, pues anunciamos el fin del programa. Hemos pues sí. Estado yo y tú y estas gilipolleces varias que ni siquiera nos decimos los nombres que tenemos. Siquiera tenemos acaso nombres. No. Yo creo que en un tiempo lo teníamos, pero que parece que ahora hemos ido degradando tanto que ya no tenemos ni nombre siquiera. Claro. Ya no nos llamamos nada. No, es que venimos de incógnito aquí. Sí. Y pasamos de referirnos a los asesores porque ya lo hemos referido y tienen demasiada propaganda para lo que merecen, porque realmente merecen la más asombrosa de las ignorancias absolutas. Pero, hombre, evidentemente. Total, para lo que hacen. Sí. Y os dejaremos con unos temas de Scoop, de su CD en todos los lugares que pisan los modernos. Y hasta otra. Voy, voy. Yeah. evangelio caer. Que la muerte es muy lista y pocas veces se ha de saber. Aparece un instante, desaparece después. Y si se fija en ti te digo que no hay nada que hacer. Sorprendo buscando tu cresta y le pongo aunque sé que no la voy a ver. Y aunque dicen que todo lo rige el destino, tú deberías de estar aquí. Todo acontece en la periferia, brigas fuertes en la periferia. Ya no hay manchas de sangre en la calle que te vio caer. Pocas veces se deja ver. Aparece un instante, desaparece después. Y si se fija en ti te digo que no hay nada que hacer. ¿Qué crees que estás jugando? para mí no vales nada. No olvides que soy yo el que manda.